Ivone Amaral Pereira. En las vorágines del pecado. Segunda parte, una unión detestable. Capítulo 9, nupcias. Era el día de difuntos y la iglesia lo conmemoraba con toda la pompa de su ceremonial llamativo. Por la noche habría procesión, porque sería necesario homenajear a los muertos e impresionar al pueblo con el poderío invencible de la religión, que se imponía cada vez más con la fuerza social de sus representantes. Vistiendo el precioso uniforme de estudiante de teología, Luis de Narbonne caminaba lentamente al lado del palio, empuñando el bastón dorado de los religiosos militares, el ceño fruncido y el cuerpo erecto y noble, la frente altanera y vigorosa. Pues aún no obtuvo la deseada licencia ya solicitada. No cantaba, como habitualmente lo hacía en tales circunstancias, ni tampoco oraba, porque, desde la primera vez que se entrevistó con Otilia de Louvigny, dejó de sentir la serenidad propicia para lo que entendía por invocación a los cielos, ya que las emociones excitantes del corazón encendido, lo hacían incompatible con el dulce estado espiritual necesario al efecto. 6 días hacía que no se veía con su querida Otilia, y por eso mismo se sentía cansado, desorientado. Visitaba diariamente el retiro donde se encontraba la joven, intentando hablar con ella. Pero, las órdenes de la reina eran formales, y volvía desolado, creyendo que su prometida era castigada bajo la aspereza de una ruda expiación, al mismo tiempo que se inculpaba como el causante del chocante hecho. Ten fe en tu caballero de Narbonne, mi princesa. Él te recompensará por todos los sinsabores que, por su amor, sufres, cuando te tenga en sus brazos y pueda llamarte esposa. Escribía él a la penitente, remunerando con gran cuantía, a título de propinas para la casa, el favor de hacerle llegar a sus manos el amoroso recado. Visitó igualmente a la reina, humilde y suplicante, arrodillado a sus pies entre un cumplido y una imprecación, temeroso por la suerte de Otilia, y dijo: «Sois magnánima, señora, bien lo sé. Perdón, pues, para dos corazones que sufren, el mío y el de Otilia. Ordenad que me restituyan a mi prometida esposa. Y disponed de mi vida para serviros». Catalina, no obstante, que, además de mala, era igualmente un tanto teatral y algo romántica a su modo, le gustaba divertir a la propia morbidez, perfilando los crímenes que practicaba contra sus súbditos y sirvientes, con escenificaciones y pormenores dignos de un consumado comediante. Además, esa mujer temida y genial se adornaba con un arte terrible, difícil de ser practicado, delicado, profundo, grandemente dramático. El arte de saber traicionar con dignidad y majestad, haciendo suponer que servía y protegía, de saber herir sutilmente, haciéndosela generosa, concediéndose a sí misma el placer de beber todos los detalles de las situaciones irremediables en los laberintos ocasionales que su imaginación ardiente, obsesada por las tinieblas, sabía crear para aquellos que condenaba, el arte de perseguir, probando a todos que era perseguida, de martirizar, haciendo creer que lo hacía inspirada por superiores virtudes y fiel a deberes sacrosantos. Catalina respondió a de Narbonne: «Mi joven amigo, dejad que vuestra novia se purifique durante los días de penitencia marcada por su confesor. En verdad, Otilia se encuentra un tanto impura. Y bueno será que venga a nuestros brazos completamente exenta de pecados. Aún más cuando hace muy poco tiempo tuvo que convivir con los renegados luteranos. Pues no ignoráis que estos abundan por las márgenes del Reno, al lado de los calvinistas, en las fronteras de Alemania. A propósito, sosegad vuestro corazón. Vuestra reina piensa en todo, pues solamente desea la felicidad de los súbditos de su hijo, los cuales son también, un poco, hijos suyos. Algunos días más y vuestro permiso para el matrimonio estará en regla. Obtuve del embajador de su santidad vuestra exclusión del cuadro de novicios. Y Otilia de Louvigny será vuestra esposa dentro de muy poco tiempo. Vuestra majestad es la más gentil de las soberanas. y la más generosa de las mujeres. Que el cielo la recompense. Y yo seré el más sumiso de los siervos del trono y de Francia. Entretanto, la procesión marchaba bajo el monótono compás de los pasos lentos, al ritmo del canto litúrgico, cuando de pronto Luis de Narbonne vio a una joven envuelta en un gran manto negro de penitente, la cabeza cubierta por una capucha típica, la vela de cera en la mano izquierda, el rosario, también negro, enorme, en la mano derecha. Los cabellos rubios escapaban de la gruesa capucha, envolviendo el rostro blanco y angelical, y los ojos tristes y grandes se dirían nublados de llanto. Era Otilia de Louvigny. La miró, frunciendo acaso más aún el ceño, el corazón acelerado por un choque de celos. ¿Por qué entonces, ella, su novia, con quien se uniría dentro de algunas horas, dejar el convento sin avisarlo para que la acompañase de retorno a casa, cuando también aquella mañana procuró visitarla en el retiro santo, informándose sobre ella? ¿Y cómo deambulaba así, en la procesión, sin compañía, expuesta a críticas y peligros, ella, una doncella respetable, una dama de la reina madre? ¿Qué significarían tan insólitas actitudes? Examinó su alrededor. Ninguna haya, nadie protegiéndola, librándola de burlas e impertinencias siempre posibles hasta incluso en un acto religioso. Sus ojos parecían devorarla, y un acceso de impaciencia le inspiraba ímpetus de gritar su nombre y llamar su atención. Sin embargo, Otilia parecía absorta y triste, parecía no haber presentido aún su presencia, agarrada a las cuentas del rosario. En verdad, ella lo vio, y toda la escenificación, que al crédulo masacrador de hugonotes confundía, no era más que pormenores del programa de insinuación establecido por la señora Catalina, para la mejor manera de perfilarlo, a fin de destruirlo sutilmente. No pudiéndose contener, Luis aligeró algunos pasos, poniéndose delante ella. «Otilia», exclamó severo. ¿Qué haces aquí tan sola, sin compañía? ¿Cuándo te liberaron? Ella volvió hacia él los ojos dulces y amorosos, y una encantadora sonrisa de satisfacción le iluminó el semblante, desarmando en él la amargura reflejada en su rostro. Oh, mi señor. No estoy libre. Me faltan aún 2 días. Me ordenaron que peregrinase con esta solemnidad en honor a los muertos en estado de pecado, para desagravio de sus propios errores. Terminada la ceremonia, volveré al retiro de las buenas hermanas franciscanas que me acogieron. Pero, ¿por qué te encuentras sola? ¿Dónde está tu dama? ¿Quién te acompañó desde el convento? No estoy sola, mi señor, porque vos me acompañáis desde el primer paso. A pesar de que solamente ahora pusisteis atención en vuestra humilde prometida. No dispuse de ningún recadero para prevenir a mi dama. Además de que me está prohibido cualquier vestigio lujurioso durante la penitencia. Solo un sirviente del Louvre me acompañó de lejos, en silencio, hasta la iglesia, por orden de su majestad, la reina. Él la tomó de la mano y la besó con ansia, retirándole el rosario y guardándolo consigo, ante los ojos sorprendidos de los presentes. La atrajo junto al palio, donde permanecía, y así, llevándola de la mano, como lo hubiera hecho con un niño, siguió con ella al paso del cortejo, el corazón palpitante, el alma dilatada por una inesperada satisfacción. Estás siendo juguete de la caprichosa reina, que no pierde oportunidad para alcanzarme. Murmuró él al oído de la joven, que se diría el más bello ángel para adornar la procesión, humilde y tímido caminando de su mano. Catalina me detesta y me tortura a través de tu persona. ¿Por qué no me ordenó, la cruel, que te fuese a buscar al convento y guiarte en esta procesión? Un sirviente del Louvre como pareja. Un lavaplatos de las cocinas del rey como caballero de una princesa como tú. Señor, yo soy solo una condesa. Y, por tradición, solamente. El título no fue heredado por mí. Pero, Luis alzó la voz, como para defenderla de un insulto. Pero serás princesa dentro de algunos días. ¿Qué digo yo? Dentro de algunas horas. Serás condesa, serás princesa, serás todo, mi bien amada, porque yo te ascenderé hasta donde me permitan mis fuerzas. No nos separaremos más, Otilia, a partir de este momento hasta nuestras bodas. Me siento tan extasiado por esta felicidad, tan celoso de tu amor, que temo que algo me lo arrebate. Y por eso no nos separaremos más. Pasado mañana se realizará nuestro matrimonio. Vengan o no vengan los permisos. Y hasta entonces no estarás sin mi vigilancia, aterrada ante la idea de aquel sacrílego matrimonio. La infeliz hermana de Carlos intentó una alternativa a fin de esquivarse y ganar tiempo. Deberé volver al convento, señor, a fin de concluir la penitencia. Ahora, penitencia. Penitencia. ¿Y por qué esa absurda penitencia impuesta por el despotismo de una reina que se atreve a entrometerse en un asunto tan solamente de la competencia de la Iglesia? ¿Qué mal tan grande practicaste, para una expiación que contraría al propio cielo? Dijo irritado. Como si fueses la mayor pecadora de Francia. Tú, un ángel que Dios envió a la tierra para hacerme feliz, y compensar a mi corazón de la soledad que lo envolvía desde la cuna. ¿Estará demente, acaso, esa detestable y mala mujer a quien llaman reina de Francia? Le demostraré que también yo aún puedo ordenar algo dentro de la Iglesia. No volverás a la injusta prisión. Pasarás la noche a mi lado, orando en la iglesia de Saint-Germain. Y allí concluirás los consejos del confesor. La condujo, efectivamente, hasta su iglesia preferida, rodeándola de caricias y atenciones. Hizo que viniese su dama, con el fin de acompañarla. Obtuvo, en media hora, de las autoridades eclesiásticas competentes, la indulgencia para el resto de la expiación en el retiro conventual. Le ofreció una delicada cena en las salas de las sacristías, viéndola escuálida y debilitada en virtud de los prolongados ayunos. Le besó, transportado y tierno, las manos, los ojos, los cabellos perfumados, con la veneración con que lo haría un ser angelical. Le ofreció flores. La calentó del frío de la noche con su manto caliente y veló su sueño allí, en la sacristía, como el más fiel y respetuoso de los amantes, el más tierno de los hermanos, el más dedicado de los padres. Y por la mañana, acompañándola de regreso al Palacio Raymond, hizo que se situase allí, para su vigilancia y defensa, una guardia y 6 caballeros armados, mientras Rupert, el siervo fiel, se instaló en el zaguán, armado con espada y trabuco, para igualmente velar por el descanso de la futura ama, mientras ensayaba los sonidos de la bandurria el himno encomendado por el amo para los esponsales, saboreando el buen vino que Gregorio servía, aprensivo y disgustado. Regresando, mientras se dirigía al Louvre a fin de entenderse con la reina sobre las actitudes tomadas, el capitán de la fe hablaba consigo mismo. Es una pobre huérfana abandonada, de quien seré un dedicado defensor en esta corte corrompida. Casándome, dejaré Francia. Buscaré en Italia o en España un refugio seguro para mi felicidad. Yo temo a Catalina, por mí mismo y por mi Otilia. En medio de esta celeste aventura, que disfruto con mi primer amor, oprime mi corazón la funesta amargura de indefinibles presentimientos. Será, seguramente, el ansia de inquietud por el próximo enlace. Entretanto, Dios mío. Dios mío. Jamás tuve un solo día de felicidad hasta ahora. Todo me ha faltado, Señor, como los afectos de una familia, que no logré encontrar en este mundo. Tened misericordia de vuestro siervo, Señor Dios. Estoy admirado de cómo Artur abandona así a su pobre hermana. Algunos días después, sobre las 9 de la noche, se realizaba, en efecto, el enlace matrimonial del capitán príncipe Luis de Narbonne, conde de S. con la joven condesa Otilia de Louvigny-Raymond. La ceremonia transcurrió simple y nada concurrida, por exigencias de la novia. En un rincón de la iglesia, casi totalmente inmersa en penumbra, aterrorizados ante lo que veían y a lo que asistían desde algunos días, Gregorio y Dama Blandina conversaban entre murmullos tan discretos, que antes parecían adivinar los pensamientos uno del otro, que incluso exteriorizar ideas a través de palabras. Creo que la infeliz joven enloqueció de dolor tras la masacre de la familia, a quien veneraba. Es tan joven aún para la intensidad de los sufrimientos. Dejó las risas de la infancia ante los cadáveres de los padres y de los hermanos. Suspiró Dama Blandina con amargura. No comprendo lo que pasa. Se equivocó cuando se enarboló en vengadora. Se equivoca cuando se da en casamiento sacrílego, bajo un nombre que no es el suyo, al asesino de la propia familia. Y decir que yo la vi nacer y crecer adorada por aquellos nobles corazones, que no existirán más. Lamentó Gregorio, cuyos ojos se nublaban de discretas lágrimas. La joven, de angelical que fue, se volvió caprichosa, austera, sin miedo, audaz, verdadera expresión del mal. Rechaza consejos y sugerencias prudentes que la intentan proteger contra el abismo que para ella misma está cavando. Sí, Dama Blandina. No comprendo. Y, por eso mismo, como tengo responsabilidades ante mi conciencia y la memoria de mis infelices amos, suplicaré la ayuda de alguien, bastante inteligente y poderoso para poder comprender todo y resolverlo mejor que yo. ¿Se refiere al príncipe Federico? ¿Irá a verlo? Sí, Dama Blandina. Ya lo debería haber hecho mucho antes. Me cohibieron, no obstante, tres poderosos motivos. El respeto debido a las voluntades y a las órdenes de la heredera de mis añorados amos, el temor de verla exponerse en París, agitándose en la temeraria aventura que estamos presenciando, completamente sola y desamparada de cualquier ayuda y reconfortante amigo. Y el extraño hecho de no ver al príncipe Federico interesarse por ella frente a los acontecimientos. Mientras tanto, ante lo que estamos asistiendo, lo intentaré. Iré a Baviera. A Blandina y a Gregorio le repugnaba vivir bajo el mismo techo de un enemigo de su fe, el cual hizo derramar la sangre generosa de tantos de sus hermanos por el Evangelio. No se sintieron suficientemente fuertes o generosos para comprimir en las profundidades del alma, la repulsa que sentían por el deber de presentar, un respeto y una consideración diarios, cuando la razón y el corazón les autorizaban el alejamiento para bien lejos de aquel verdugo de hugonotes, el cual sembró tanta desgracia alrededor de sus propios pasos, con el fanatismo religioso, aunque cumpliese órdenes recibidas de autoridades superiores a él. Por cuanto los dos dignos sirvientes hasta entonces se inclinasen a las exigencias de la infeliz Ruth, cuya salud mental se diría obstruida por una irreparable insensatez, ahora, verificando que ésta exorbitaba de las propias inconsecuencias, se negaban a acompañarla, a fin de servirla bajo un techo considerado enemigo, el cual ni ella misma tendría derecho de habitar, ya que el matrimonio fue realizado entre Luis de Narbona y Otilia de Louvigny Raymond, que ya no existía sobre el mundo de los vivos, y que su verdadero nombre era Ruth de Bretencourt de la Chapelle. En vano la supuesta Otilia expuso a ambos los planes para la destrucción de Narbona, en vano confió su discreción a los entendimientos con la reina, en las vísperas del enlace, para el ataque al detestado capitán, e inútilmente les explicó que el casamiento, tal como fue, entró en los planes de la reina como el medio más seguro y más suave de abatirlo, ya que, frágil, no se podría rebelar contra tan poderoso personaje, sino valiéndose de mil intrigas, insidias y disimulos, pues la propia Catalina no podría, sin muchos escándalos y dificultades, anularlo conforme desearía, por cuanto se trataba de un personaje considerado grato al clero y al propio rey. Sinceros y honestos en la propia creencia, así como en el respeto al Evangelio, los dos criados no comprendían aquella singular venganza, como también se aterrorizaban ante la frágil joven, que llevó la propia audacia al sacrilegio de simular el acto sagrado del matrimonio, confesando detestar a aquel a quien se unía. Una vez más advirtió Gregorio, algunas horas antes de la ceremonia. «Huyamos, señorita. Temo al prever los acontecimientos el día en que fuerais descubierta. Porque no hay duda de que lo seréis. Una situación como esta, anormal, insostenible, no se podrá equilibrar por mucho tiempo. Pensad en nosotros, si no queréis pensar en vos misma. Sufriremos todos, como vuestros cómplices, que en verdad somos. Y Blandina. Deteneos, damita, que aún es tiempo. No os burléis de las cosas santas. El matrimonio es un sacramento. Y sea cual fuere la ley bajo la que se realice, será respetable y digno de nuestra veneración. ¿Cómo podéis utilizar un sacramento para motivos de venganza? Oh, carcajeaba ella, excitada por un extraño nerviosismo. No comprendisteis aún, querida señora, que no existirá ninguna unión, ya que es Otilia de Louvigny quien se casa y no yo, y que Otilia ya está muerta. El Señor no proclamó la venganza, sino el perdón. No puedo perdonar, no puedo, dama Blandina. Bien quisiera atenderos, pero es imposible. Os confieso, llena de pudor, que me gustaría poder amar a Luis de Narbone, ya que es el más gentil de entre todos los hidalgos que conozco. Pero, no puedo. No puedo. Y tendré que precipitarme en el castigo que le infringiré, porque, si me retraso, me arriesgaré a no poderlo hacer jamás, porque... ¿Quién sabe? El corazón podría traicionarme. Yo podría, al final, aceptar vuestros consejos y perdonar. ¿Y cómo dejaré impune al verdugo de mis seres queridos? Además, me prendo un sagrado juramento, bien lo sabéis, Blandina, Gregorio. Solamente las fuerzas de las tinieblas presenciaron tal juramento, querida damita. Dios lo desaprueba a través de los mandamientos de la ley. Y si a él huyerais, al juramento, obedeceréis a principios cristianos, porque practicaréis el verdadero acto de amor al prójimo, en lo que posee el de más elevado y meritorio. La infeliz cubrió su rostro con las manos y rompió en llanto, exclamando entre dolorosas expresiones de desánimo. «No puedo, dama Blandina, no puedo. La sombra de Otilia me obliga irresistiblemente a este pavoroso destino, y yo no me podré esquivar. Tendré que proseguir en esta aventura siniestra hasta la completa destrucción de Narbone. Otilia me manda torturarlo por amor, tal como la muerte de Carlos, en las vísperas de sus bodas con él. Hasta hoy tortura su corazón. Confieso que, a veces, llego a lamentar que fuese precisamente él, Luis, el verdugo de mi familia, pues yo, vergonzoso sería decirlo, de buen grado lo hubiera amado, ya que se viene presentando tan afectivo y tan amigo desde el primer instante. Pero, no importa que yo misma sucumba en esa misión ingrata que mi Otilia me confió. ¿De qué me valdría vivir destituida de mi familia y de...? Concluye la frase, pobre niña. Oh, no. No puedo concluirla. Sería vergonzoso además, sería demasiado odioso yo misma oírme profiriendo el mayor de los sacrilegios, que yo misma, que un ser humano, podría cometer. Huir vosotros, dejadme. Yo merezco la muerte, merezco el suplicio, la cárcel, la ignominia. Pues pertenezco a las tinieblas. Id hacia Alemania, id. Dejadme entregada a este singular destino. Mi alma se perdió en las tinieblas del pecado, desde el día en que Luis de Narbonne ordenó la masacre de los míos. Y, nuevamente ocultando el rostro entre sus manos, como sintiendo el pudor ahogándole la faz frente a quien la contemplase, se recogió en su aposento, pasando muchas horas a solas, desolada, ansiosa, sumergida en los abismos de sus propios pensamientos accionados por las inspiraciones tenebrosas de la amiga muerta en sus brazos. Sin embargo, Gregorio y Blandina no huyeron, fieles al deber de velar por aquella que les fue entregada por el destino y por la conciencia, en circunstancias hirvientes. Continuaron, por tanto, en el Palacio Raimond, alertados para cualquier emergencia grave, que esperaban a cada momento, velando afectuosamente, afligidos e inconformados, por la niña que les era tan querida. Ahora, justamente en el día de los esponsales de su joven ama, por la mañana, cuando una vez más se verificó la conversación que acabamos de relatar, Gregorio pidió permiso para entenderse con ella sobre asuntos particulares, y fue derecho al blanco. «Señorita de la Chapelle, una vez que de momento no necesitáis tan de cerca de mi presencia, y ya que habéis rechazado mis consejos en cuanto a los graves acontecimientos que a todos nos sorprenden, os ruego permiso para visitar mi pueblo natal, en la frontera más allá del Reno. Allí tengo algunos intereses que deseo organizar, lo que no me fue posible en ocasión oportuna, en vista de nuestra retirada precipitada de la Chapelle. Suponiendo que el viejo siervo alemán deseaba ponerse al abrigo de los acontecimientos delicados que siguieron a su casamiento, los cuales todo indicaba que serían bastante importantes, la joven dama se hizo comprensiva, no reteniéndolo junto a ella. Respondió, por tanto, bondadosa y tristemente. Ve, mi querido Gregorio. Me alegra concederte la libertad que deseas. No obstante, lleva contigo a Camilo y a Raquel. Que sin ti y sin mí quedarían desamparados en París. Perdón, señorita. No me llevaré a mis hijos. Ya que solo me demoraré algunos días. Estarán ambos en el Palacio Raimond a vuestras órdenes, sirviendo a Dama Blandina. Como quieras. Y sé feliz. Preocupada como se hallaba, preparándose para visitar a la reina, con quien se entendería por última vez acerca de la ingrata misión que se impusiera, la supuesta Otilia de Louvigny no se animó a exigir detalles sobre el anunciado viaje, satisfaciéndose con la sucinta explicación del dedicado sirviente de su casa. Al día siguiente al de los esponsales, Gregorio efectivamente se ponía en marcha, montado en un buen caballo y protegido por un salvoconducto facilitado por el propio de Nervone, que no sería capaz de negar cosa alguna a su hermosa prometida, la cual lo pediría en la víspera, es decir, el mismo día de las bodas. Mientras cabalgaba por las calles de París, el criado alemán condujo al animal al trote, sin hacer creer a los que lo observaban que llevaba prisa en el singular viaje. No obstante, dejando los últimos arrabales y llegando al camino real en dirección al nordeste, espoleó al caballo y se puso a galopar con tanto vigor como le permitían las fuerzas del mismo. Y así fue que algunos días después atravesaba el Reno, en vez de dirigirse a su aldea natal. Se internó corazón adentro de la vieja patria germánica, hasta los confines de Baviera, alcanzando, entonces, la mansión de los príncipes de Ge. Antiguos amigos de los Bretencourt de la Chapelle y hermanos de ideal religioso, como buenos luteranos que eran. Cuando llegó allí, solicitó una audiencia del joven príncipe Federico, el cual lo recibió bajo el choque de una gran sorpresa, ya que lo suponía asesinado con toda la familia de la Chapelle, ofreciéndose, democráticamente, a la conversación que se prolongó por 3 largas horas. El príncipe se convenció entonces de que su antigua prometida Ruth Carolina de la Chapelle escapó de la mortandad del castillo y que, al contrario de todas las informaciones que a toda costa obtuviera al visitar la antigua mansión devastada, vivía aún y se encontraba en París, al borde de un inconmensurable abismo. Al mismo tiempo, Gregorio quedó enterado de que Federico de G. no partió rápidamente a interesarse de los lamentables hechos, solamente porque las noticias habían tardado en llegar a su conocimiento, y que, al partir para la Chapelle para informarse, cautelosamente, fue informado de que Ruth había fallecido en el castillo de Louvigny y que Otilia se retiró, disgustada, a París. Y que, de lo que fue la apacible mansión de los Bretencourt de la Chapelle, solo existían las ruinas que ahora contemplaba, y ni un solo sobreviviente. Al terminar la prolongada y patética conversación, Federico de G., demostrando en el semblante las señales de la más profunda preocupación, hizo venir a su presencia al mayordomo de la casa, y ordenó: Mande preparar un viaje urgente y largo, para mañana al amanecer. Será necesario reserva de caballos y un carruaje resistente, para ser usado solamente al regreso. Deseo viajar de incógnito, bajo el nombre y la apariencia de algún burgués comerciante. Retire los blasones de todos los pertrechos, que deberán ser lo más rústicos posible. Consiga ropas femeninas, para una burguesa. Dejemos, no obstante, al príncipe amigo y a su modesto huésped en preparativos urgentes para realizar un viaje, que a los ojos del mayordomo, tenía muchos aspectos de una romántica aventura de amor, y volvamos a París antes de que allí aparezcan ambos, reencontrando a Luis de Narbonne radiante de felicidad al lado de aquella que suponía ser Otilia de Louvigny y con la cual acababa de unirse.